Los agresores estaban participando desde el inicio de la reunión y comandados por un conocido puntero del PRO de la zona, Rodolfo el Cordobés Corso. Que hago un paréntesis, si después ven las fotos, el que porta el cuchillo es su hijo. Esta persona es, además, empleado de la Comuna 4 en el cargo de agente de poder de policía comunal y responde políticamente al jefe de la Junta Comunal, Jorge Apreda, del PRO. Casualmente, Apreda decidió ausentarse de la reunión y dejar la presidencia provisoria de la comuna en manos de Diego Weck, quien proviene de la alianza entre el radicalismo y el PRO. Los miembros de La Patota, al mando del Cordobés, son parte de la cooperativa solidaria, que trabaja en tareas de mantenimiento del espacio público en el barrio de La Boca, contratados por el gobierno de la ciudad. Todos ellos pueden verse claramente en las filmaciones y fotografías tomadas por los participantes y los medios de comunicación comunitarios. Además, había en la sede de la comuna varias cámaras de seguridad que registraron las agresiones dentro de la sala. Denunciamos la existencia de una zona liberada por parte de las fuerzas de seguridad ausentes en un evento con más de 200 personas en un edificio público. En el mismo sentido, responsabilizamos además al jefe de la Junta Comunal 4, Jorge Apreda, por los hechos ocurridos dentro del espacio gubernamental a su cargo. Fue en sus oficinas donde durante media hora los vecinos permanecieron rehenes, amenazados por La Patota que ya se encontraba afuera y con nuevas armas blancas para continuar las agresiones. Exigimos al gobierno porteño que aporte las pruebas necesarias para esclarecer lo sucedido, como las cámaras de seguridad, tanto dentro de la sede comunal como de la vía pública, y las listas de asistentes. Cuando la demanda es la defensa del espacio público, el gobierno de la ciudad ve un negocio. Cuando los vecinos y organizaciones vemos un espacio de participación ciudadana, el gobierno de la ciudad ve enemigos. Sin lugar a dudas, esta forma de violencia política llevada a cabo por el partido de gobierno Pro Cambiemos no es anecdótico y pone a toda la sociedad en alerta.